Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta edición de la serie Mi Tokio les vamos a hablar de un complejo comercial llamado Harakado, localizado en Harajuku. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola queridos amigos, ¿qué tal están? En el vecino barrio de Harajuku, a 15 minutos caminando desde Shibuya o a una estación en tren, se inauguró el pasado abril un complejo comercial llamado Harakado. Este lugar destaca por su hermosa arquitectura y por su inusual concepto lleno de zonas de descanso. El bonito exterior del edificio y su terraza ha sido diseñado por el joven arquitecto Hirata Akihisa. Tiene un diseño muy atractivo, moderno e innovador. La fachada es muy vistosa. Está formada por espejos y cristales con formas geométricas y la terraza, que ocupa dos plantas, está incorporada de un modo muy interesante, ya que parece que al edificio le haya pegado un mordisco Godzilla u otra criatura gigante y haya crecido una zona verde en ese punto. Sí, desde luego que caminando entre la multitud por Harajuku te sorprende el encontrar el edificio en la esquina de las calles Meijidori y Omotesando. Además, justo en la esquina contraria también hay un centro comercial muy bonito y moderno con la fachada de espejos que combina bastante bien con el diseño de Harakado. Así es. Y además de una preciosa arquitectura, me sorprendió mucho lo que se encuentra en el complejo comercial. Cuéntanos, Esther, estuviste allí la semana pasada, ¿verdad? Sí, aunque ya he visitado el lugar varias veces, lo que más me sorprende de él es que tiene una planta dedicada completamente al descanso. Está decorada como si fuera un parque, con muchos tipos de plantas y flores, y tiene muchos lugares para sentarse, y se puede usar de forma totalmente gratuita. En esa planta también hay instalaciones artísticas, ¿verdad? Sí, hay varias esculturas de madera que son móviles gigantes, es decir, se pueden mover. También hay una instalación que representa la lluvia, y esa es mi favorita. Me encanta sentarme frente a ella y dejar que los efectos de luz de unos discos de plástico girando y el sonido me relajen. Sí, no se pierdan las bonitas fotos del blog. Hay varios tipos de bancos para sentarse. Unos son troncos de árboles y también otros son bancos realizados con un diseño innovador que usa menos madera. Así que con menos árboles se pueden crear más bancos. Consisten en listones de madera colocados verticalmente con huecos entre ellos y se sienten muy cómodos, así que el diseño es muy bueno. Además, la madera utilizada para construirlos proviene de la tala de árboles necesaria para mantener los bosques sanos. Yo sinceramente no sabía en detalle sobre esto, pero resulta que el exceso de árboles puede provocar problemas ecológicos e incendios incontrolables en ciertas zonas. Así que talar el exceso para que el suelo del bosque pueda alimentar apropiadamente a la vegetación y los incendios puedan controlarse es muy necesario. Y con ese exceso se han creado estos bancos que además no están usando adhesivos, sino que las juntas también están hechas de madera. ¡Qué interesante! Sí, esa planta, además de invitar al descanso en medio de la locura de la ciudad, también tiene bastante información sobre ecología y cómo ese edificio comercial está participando en varios proyectos verdes. Por ejemplo, hay una sala que está dedicada a varios proyectos de sustentabilidad que se están llevando a cabo en Palaos, un país en el sur del Océano Pacífico que, a pesar de estar a 3.000 kilómetros de Japón, tiene una relación histórica importante. En ese espacio hay una exhibición artística con un paso de peatones en una playa creada con imágenes proyectadas en el suelo, con varios animales marinos nadando en ella. Es muy interesante. Ah, sí, esa zona es muy hermosa para tomarse fotos. Mucha gente las presume en las redes sociales. Cierto. Y otra gran zona de descanso que también se puede usar gratuitamente es la terraza. Tiene dos plantas y unas vistas maravillosas del barrio de Harajuku. Hay muchísima vegetación con árboles, plantas y flores y muchos asientos para usar libremente. Incluso hay algunos con enchufes que se pueden usar gratis, lo que permite cargar el móvil, una cámara de fotos o trabajar un rato con un ordenador portátil. La gran cantidad de vegetación en la terraza es parte de un proyecto verde para reducir el CO2 en la ciudad. Exactamente. Y otra zona de uso libre es una con varias revistas de moda y sobre Harajuku y Omotesando. Algunas de ellas son muy antiguas y se pueden leer gratuitamente. La zona está muy bien iluminada y tiene algunos asientos. Es verdaderamente interesante. Y me parece increíble que un complejo comercial en un lugar tan caro tenga tantos espacios de uso libre. Parece que realmente quieren contribuir al bienestar de los visitantes de Harajuku, ¿verdad? Puede ser. Aún hay buenas iniciativas en el mundo. Aunque desde luego el lugar tiene varias fuentes de ingresos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay tiendas de jóvenes artistas y diseñadores. Esos espacios les dan la oportunidad de presentar su trabajo y su talento al mundo. Hay desde tiendas de ropa y accesorios hasta tiendas de regalo, adornos... ¡Qué interesante! Pero también hay tiendas de marcas conocidas, ¿cierto? Sí, sí, cierto. Por ejemplo, hay una tienda preciosa de una marca de perfumes internacionales. Los perfumes son muy simples, combinando frutas y especias, y huelen muy ricos. Lo curioso es que todas las tiendas que tienen en Japón tienen una decoración muy minimalista, en blanco y negro. Pero esta tienda está decorada por varios artistas japoneses y parece el bosque de un cuento de hadas. Debe ser preciosa. Cuéntanos los detalles. Pues, por ejemplo, hay una zona con nubes de papel en el techo, con figuras y decoraciones de árboles, ciervos y otros animalitos. En varias estanterías y mostradores hay construcciones de madera que parecen diminutas casitas de hadas o duendes. Hay muchas miniaturas de flores y frutas, por ejemplo. Y una cosa que me parece realmente adorable es que hay un mueble con cajones para exhibir los perfumes, en el que cada cajón es un mini mundo con decoraciones acorde con los ingredientes de los perfumes. Por ejemplo, uno de mis favoritos es un cajón que contiene frutas rojas del bosque decorativas y figuritas de ratoncitos de bronce alrededor de la botella del perfume. ¡Ay, qué gracioso! Sí, y algunos cajones tienen música también. Por ejemplo, hay uno con música muy tropical y decoraciones con caracolas de mar. ¡Ay, qué decoración tan original! ¡Cierto! Otra de mis tiendas favoritas es de unos cuadernos llamados Moleskine, originarios de Italia. Estos cuadernos, que se venden en todo el mundo, se caracterizan por sus tapas duras y su simple diseño. Pues bien, en Harakado se venden unos exclusivos, cuyas portadas e interior de las tapas tienen un diseño muy especial, con dibujos e ilustraciones de Tokio y del mismo edificio de Harakado, realizados por el arquitecto e ilustrador Carlos Tanga. Son muy bonitas y pueden ser un souvenir ideal para recordar su viaje en Tokio y su visita a Harakado. Cierto, y por supuesto, además de tiendas, hay una enorme selección de cafeterías y restaurantes. Eso es muy importante. Por supuesto. Además de varias cafeterías y tiendas de dulces en varias plantas, hay dos plantas completas llenas de restaurantes. Una de ellas está decorada como si fuera un camping. El suelo tiene césped artificial y las mesas y las sillas son las típicas que se usan cuando vas de camping. Es muy divertido. Sí, es muy interesante y bastante inusual. Supongo que tendrá un ambiente muy alegre. ¿Y qué tipo de comida se ofrece en esa zona? Pues tiene varios restaurantes y está organizado tipo comedor. Compras la comida en cualquiera de los mostradores y te sientas a comerla donde desees. Así, en un grupo de amigos, cada cual puede comer el tipo de comida que quiera e igualmente pueden sentarse juntos. Eso es muy práctico. ¿Verdad que sí? Hay restaurantes de comida internacional, así como de comida japonesa e incluso mucha comida vegana. Me gusta mucho un restaurante en el que se ofrecen hamburguesas con rellenos típicos de muchos países del mundo. La variedad de ingredientes es increíble y es muy divertido probar diferentes tipos. Por ejemplo, yo comí la de Japón, con huevo y huevos de salmón. Está muy rica. ¡Qué restaurante tan original! ¿Verdad? Y, por ejemplo, hay otro que también me encanta. Ofrecen postres helados con frutas y también un plato típico japonés llamado omurice. Ah, sí, es arroz con salsa de tomate y varios ingredientes cubierto de una tortilla de huevo. Eso es. Pues en este restaurante se ofrece omurice de cangrejo. Está elaborado con una salsa de mariscos y además está decorado como si fuera un cangrejito. Tiene una presentación muy divertida. ¡Ay, suena muy rico y kawaii! Sí, y por último, me gustaría contarles que el complejo comercial también tiene un sento o casa de baño. No tiene aguas termales, pero sí grandes bañeras para relajarse después de un día de caminar y caminar por Tokio o después de un agotador día de trabajo. ¿Tiene un sento y todo? Sí, uno para hombres y otro para mujeres. Ambos tienen zonas de vestidores equipada con taquillas para dejar nuestras pertenencias y también zonas con espejos y secadores de cabello. Ah, y también tiene una zona con tatamis para tumbarse y descansar un ratito. Allí se pueden alquilar las toallas y hay gel de baño y champú, así que aunque uno no vaya con el plan de darse un baño, tienen todo lo necesario para que la experiencia sea de lo más relajante. Pues queridos amigos, ya saben, si vienen de paseo a Harajuku, les recomendamos que hagan una visita a Harakado para disfrutar de su terraza, sus zonas de descanso y comer algo delicioso. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Harajuku Iahoi, interpretado por Kiari Pamyu Pamyu. ¡Que lo disfruten! Ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos en Huelva, España, desde donde nos escribe Neki. Nos cuenta que le encanta el buzón, que no se pierde ni uno. Muchas gracias. Gracias. Y dice que le sorprendió el de los productos y artículos para el calor. Dice que ojalá se pudieran comprar en Sevilla porque ayudaría muchísimo a sobrellevar las altas temperaturas. Ay, que hace mucho calor sí, allí también. Me imagino. Pues muchísimas gracias y un abrazo para ti también. Y desde Argentina, de Zárate, nos escribe María Cheli. Nos dice que le gustó mucho el programa sobre el movimiento Mingay, que le pareció muy interesante y que le encantaría visitar la exposición porque, ¿qué creen? Ella es artesana y admiradora de la cerámica japonesa. Ah, qué bien. Ay, pues no te la debes perder. Muchas gracias. Seguimos en España, nos escribe David desde Cataluña y dice que felicidades por el programa sobre Latte Art, en el que hablamos sobre esos cafés decorados tan bonitos. Dice que le ha gustado mucho ver las fotos del programa y dice que especialmente las del arte en tres dimensiones. Dice que ha intentado hacer algo y realmente es todo un arte. Dice que tiene que practicar mucho todavía. Es que sí, Sí, bueno, difícil. David, mucho ánimo y ojalá que consigas hacer alguno de esos gatitos o un osito o alguna de esas cosas Algo tan así. bonitas que pudimos ver. ¿Y ahora qué te parece si elegimos al ganador de la pregunta del mes? Muy bien, vamos a recordarla primero. La pregunta era... ¿Qué deporte te gustaría practicar en Miashta Park? Muy bien, y el ganador es... Vamos a ver. David Iuresia de Espeleta, Argentina. Muchas felicidades. ¡Felicidades! Y él respondió: Bouldering. También le Bouldering, dicen ah, así, muy bien, bouldering. sí, esa escalada en la pared, sí. Sí. Pues eso me gustaría a mí también practicarlo, así que bueno, vamos a ver si va a ser posible. Y para todos los demás, vamos a anunciarles ahora cuál es la nueva pregunta del mes. ¿En qué barrio se encuentra el nuevo complejo comercial Harakado? Encontrarán la respuesta en el blog de esta edición de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Para mí y muchos otros estudiantes de japonés, los aspectos de esta lengua que se relacionan con la cultura son los más difíciles de comprender e interiorizar. En particular, me refiero a cómo la cultura del respeto, tan importante en Japón, influye en la manera en que se habla este idioma. En japonés existe un lenguaje formal u honorífico conocido como keigo, que es ampliamente utilizado en situaciones de trabajo y para tratar con desconocidos. Al usar este registro, buscamos poner a nuestro interlocutor por encima nuestro, mostrando humildad y respeto. Esto se logra, entre otros procedimientos, mediante el uso de terminaciones o conjugaciones especiales de los verbos y a través de vocabulario cuidado que no utilizaríamos en situaciones cotidianas. No les voy a mentir, no es fácil aprender las reglas del lenguaje formal japonés, primero porque son unas cuantas, pero también porque nosotros los extranjeros tendemos a ser bastante más informales que los japoneses. Y nos cuesta entender que en Japón hay muchas situaciones que nos exigen formalidad. Antes hablé del trabajo. Bueno, en el ambiente laboral japonés no solamente se trata de manera formal a los jefes y superiores, sino también a los colegas de nuestro mismo nivel y rango. Personalmente, muchas veces me he equivocado al tratar con demasiada confianza a compañeros de trabajo con los que no tenía mucho trato. Y es que en Japón construir relaciones de amistad y confianza lleva tiempo. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.